rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a empezar compartiéndoles algunos de los audios que comentábamos en la apertura de la entrevista que le realizó Hernán Ubiña a Darío Fajardo. Recordamos, Darío Fajardo es docente, investigador y parte, uno de los 12 intelectuales que se definió que escribieran acerca del conflicto, sus causas, sus razones, sus víctimas y la actualidad, digamos, que deparará este proceso de paz que se viene llevando a cabo en La Habana entre el gobierno y la FARC-EP. Vamos a escuchar en primer lugar un audio en el que, haciendo referencia al trabajo de esta Comisión Histórica por la Verdad, que se nombró desde la mesa de negociación, Hernán le pregunta a Darío acerca de cómo se piensa y cuál es la realidad de pensar a la memoria también como territorio de disputa, ¿no? De poder de que lo que está en disputa también es cómo se piensa a las víctimas, cómo se piensa la guerra, desde dónde, y que eso quedó muy evidenciado en este trabajo que llevó a cabo esta comisión, donde hubo 12 relatos distintos y después dos personas encargadas de sintetizar eso en un informe, y no fue posible, como habíamos contado nosotros en emisiones anteriores de este Enredando las Mañanas, no fue posible armar un único informe específicamente por esto, porque la memoria es al mismo tiempo está siendo un territorio de disputa. Vamos a escuchar entonces esta parte de la entrevista en la que hablan de la memoria como territorio de disputa. Interesante, y es que emergió tras los aportes, ¿no?, los informes, las relatorías de la Comisión de la Verdad, que la propia verdad, la propia idea de memoria, de historia, es conflictiva, es un territorio de disputa, ¿no? Es un territorio de disputa y es muy claro, Hernán, porque nosotros estamos viendo que de unos años a esta parte y como digamos como un componente de la relegitimación o de la búsqueda de relegitimación del régimen, se ha construido todo un aparataje ideológico que deforma la realidad de la guerra. Y la deforma no negándola plenamente, sino ejerciendo una manipulación con las condiciones de la guerra. Yo veo que allí hay un proceso en gran parte de revictimización de las personas que han sido afectadas por el conflicto. Ya en este momento no se dice que no hay víctimas, no, sí hay víctimas, pero entonces la forma como se presentan las víctimas, la forma como se presentan las circunstancias de las víctimas, constituye también una forma del conflicto, porque en primer lugar hay una labor de diversionismo. La forma como se presenta la acción de la insurgencia, la forma como se presenta de una manera totalmente manipulada la acción del paramilitarismo. Hay una sistemática manipulación de lo que es el paramilitarismo, ahí sí deformándolo completamente, presentándolo como una serie de individuos malvados, muy vinculados esencialmente a estructuras de poder locales. Y se lanza una cortina de humo sistemática, densa, sobre lo que significa el paramilitarismo como instrumento de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, yo diría que en este momento el tema mismo de las víctimas es uno de los elementos centrales del conflicto en el ámbito ideológico político. Digamos, es un elemento de manipulación. Las víctimas son profundamente manipuladas. Y me parece que hay una expresión de esto supremamente interesante cuando en La Habana se invita por parte de la mesa a representantes de las víctimas de todas las circunstancias, víctimas de todas las circunstancias. Y lo que el gobierno pensaba que iba a ser un señalamiento contra la guerrilla fue todo lo contrario. Es decir, lo que allí ocurrió fue que las personas llegaron en un ambiente, digamos, de crítica, de denuncia, de todo este tipo de cosas, sí, pero fue claro que lo que para ellos era el elemento de convergencia y el elemento fundamental era que las partes no se levantaran de la mesa, es decir, que se realizaran, adelantaran y profundizaran las conversaciones de paz. Es decir, en ellos no había ningún ánimo, digamos, vengativo ni nada de estas cosas, que fue lo que desde el gobierno se intentó hacer con las víctimas, todo lo contrario. Hasta el punto de que al regresar ellos a Colombia, después de haber estado en La Habana, fueron atacados por sectores de extrema derecha porque vieron que, como se dice corrientemente, el tiro le salió por la culata. Es decir, en lugar de encontrar que allí se iba a configurar un escenario de señalamiento contra la guerrilla, la gente dijo, mire, lo que queremos es que ustedes no paren la negociación. Estamos desinteresados en que el proceso de paz avance. Eso fue, digamos, de alguna manera un mentis a la forma como se ha venido manipulando el tema de las víctimas. Y el gobierno, desde el gobierno de Uribe, desde la aprobación de la ley de víctimas, ha construido todo un aparataje al que se le han invertido muchos recursos, en el que se ha puesto a actuar una serie de profesionales brillantes, capaces, pero dentro de una pauta que está dada por la perspectiva del gobierno y del establecimiento de deformar ideológicamente la comprensión de la guerra. Es llamativo inclusive la convergencia de agencias de las Naciones Unidas dentro de este esfuerzo ideológico por desvirtuar la misma guerra. La cantidad de recursos que se ha invertido en esto, la gama de profesionales y de personas, digamos, con una formación que se han incorporado en este proceso es muy grande, muestra muchos problemas ideológicos, muestra muchos problemas de comprensión de la realidad colombiana, pero el hecho es que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por desvirtuar la realidad de la guerra y por manipular un componente muy sensible que son las víctimas. Escuchábamos ahí a Darío Fajardo entonces dialogando con Hernán acerca de, además de pensar a la memoria como territorio de disputa, la manipulación que se hace de las víctimas y cómo cuando invitaron a las víctimas les salió un poco el tiro por la culata, porque las víctimas lo que pedían era que no se tiren por la borda o que no se paren, no se frenen los diálogos de paz que se estaban desarrollando en La Habana, lejos de identificar solamente como responsables a la FARC o a la FARC vinculadas directamente al terrorismo. Lo que pedían era que las partes puedan seguir dialogando y llegar a una resolución de este conflicto. Incluso ahí Darío cuenta cómo atacaron grupos de extrema derecha, atacaron a las víctimas que habían participado de la mesa. Vamos ahora a escuchar una parte de la entrevista, en realidad es en relación a los medios hegemónicos y su accionar en esta guerra. Son dos partes, una en la que se habla sobre la vinculación entre los medios hegemónicos, el capital, los paramilitares, la derecha, y otra en la que se habla de la construcción que hacen los medios hegemónicos sobre terrorismo y cómo se vincula directamente a la FARC-EP con terrorismo y qué connotación tiene esa palabra terrorismo y cómo podríamos pensar nosotros y nosotras el terrorismo o los actos terroristas que se llevan a cabo precisamente por las grandes potencias que instalan estos conceptos vinculados directamente con la insurgencia colombiana. Así que vamos a escuchar entonces este audio en el que se aborda la relación y la influencia que tienen los medios hegemónicos en el conflicto. Sentido, también los medios de comunicación, ya lo ha mencionado usted, juegan un papel clave, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre contrainsurgencia, paramilitarismo, avasallamiento de los territorios y medios hegemónicos? Pues el vínculo casi que es elemental, porque hay empresas que están vinculadas a cada uno de esos escenarios. Por ejemplo, hay una cadena de comunicaciones, un sistema de comunicación muy activo, de marcada tendencia derecha, que es RCN. RCN es un complejo mediático que incluye fundamentalmente noticieros de televisión y noticieros de la radio. Ese medio pertenece a uno de los grandes grupos empresariales, que es el grupo de Carlos Ardila Lule, que es un personaje que tiene a través de los medios la pantalla para proyectar sus intereses, que están diseminados en otra serie de actividades vinculadas directamente a la guerra y al modelo económico, como es la expansión de los cultivos de caña de azúcar para la producción de combustibles, etanol fundamentalmente. Y esa actividad agrícola, de plantaciones agrícolas de caña de azúcar, está vinculada estrechamente con procesos de violencia contra las comunidades campesinas y contra las comunidades indígenas, y obviamente con el tema del paramilitarismo. El dueño de esto, el señor Carlos Ardila Lule, es una persona que de tiempo atrás, desde hace muchos años, está vinculado estrechamente con sectores militares directamente. Digamos, es una persona que ha recibido pues condecoraciones y al mismo tiempo ha condecorado mandos militares en una de las zonas más críticas de expansión del paramilitarismo, la agroindustria y la agresión contra comunidades tanto campesinas y negras como contra los sectores obreros, porque la caña de azúcar es precisamente uno de los sectores donde más duramente se ha golpeado la organización sindical en el país. Entonces aquí es casi como de manual, es casi caricaturesca, porque es un gran sector empresarial vinculado al militarismo, pero que también tiene medios de comunicación y actúa directamente en territorios, no solamente en esta perspectiva de la expropiación, de la explotación, sino del agotamiento mismo de los recursos naturales por los impactos que hoy ya se perciben en el tema de los suelos y el agua, en donde se están expandiendo los cultivos, las plantaciones de caña de azúcar. Entonces este es como un caso característico, y hay otros casos en la frontera, que se está configurando actualmente la ampliación de la frontera. Pues hay inclusive sectores del capital financiero que se están vinculando a la tierra y también al paramilitarismo. Es decir, grandes medios como RCN, como Caracol, que está vinculado también a empresas transnacionales, expresan de una manera, digo yo, casi que caricaturesca, esta articulación entre la guerra, las comunicaciones y el papel de los grandes sectores. También desde los medios hegemónicos, aquí sobre todo, creo que en el resto de América Latina, en Europa, hay una asociación y un intento de identificar a la insurgencia con el terrorismo, ¿no? ¿Cómo caracterizar a la insurgencia en términos de su persistencia, de las causas, ¿no?, que han generado esa dinámica de subversión, y por qué no definirlas como terroristas, como lo hace quizás los medios hegemónicos? Bueno, a mí me parece que un problema que hay que asumir al tocar esa pregunta es la necesidad de conocer cómo se desarrolló el proceso en Colombia, por qué estos sectores se vieron obligados, porque eso no fue simplemente una decisión, una motivación psicológica, porque esos sectores se vieron obligados a tomar las armas. Parece que eso es importante entenderlo en el marco de la misma evolución de la sociedad colombiana. ¿Por qué las formas de exclusión llevaron a que los campesinos vieran en el alzamiento armado, en la toma, en la organización de un proceso de resistencia armada, su única forma de subsistencia? Es decir, si ellos no tomaban ese camino, iban a ser destruidos. Así de simple. Si ellos no tomaban el camino de la resistencia armada, estaban destinados a desaparecer, porque la acción del gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos, porque hay que decir que fue el apoyo del gobierno de Estados Unidos, fue desde el comienzo de la expresión armada, estuvo en el origen de la expresión armada. Entonces hay que entender primero que todo por qué se produce la movilización armada, por qué los campesinos toman esta decisión. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque en ningún momento la relación del sistema, del poder en Colombia con los sectores de población más vulnerables, en ningún momento se altera, en ningún momento se modifica en términos de buscar una solución no armada, sino que lo que hace sistemáticamente el poder es profundizar la guerra. Es decir, no se dan oportunidades a la paz. Me parece que eso es importante y que eso es un factor explicativo clave. En ningún momento, salvo muy contadas excepciones y durante lapsos muy breves, hay una manifestación por parte de los sectores dominantes de llegar a un proceso de solución política. Y esto, cuando ocurre, menciono por ejemplo el caso del presidente Belisario Betancur, no es compartido por todas las élites, es decir, solamente una parte de las élites en conjunto, digamos, se inclinan mucho más a la continuación y la profundización de la guerra. Entonces la resistencia armada pues es como una única salida que se le deja al movimiento popular, sobre todo al movimiento campesino. Es decir, no se le da otra oportunidad. A mí me parece que esto es importante entenderlo. Ahora, con respecto a la concepción, a la caracterización como terrorismo, me parece que esto se inscribe muy bien dentro de la política norteamericana, fundamentalmente norteamericana, es decir, en qué momento surge la noción del terrorismo, que es asumido inclusive por organismos internacionales, instancias internacionales, la lucha contra el terrorismo cuando ni siquiera se ha definido qué es el terrorismo. Entonces simplemente es el argumento que se da para perseguir todas las formas de resistencia. Inclusive, si se trata de desarrollar con algún rigor ese concepto de terrorismo, pues yo creo que los primeros que debían estar en el banquillo de los acusados son las grandes las naciones, en particular los Estados Unidos, que ha realizado actos sistemáticos de terrorismo contra la población, que ha destruido países enteros. Es decir, si eso no es terrorismo, ¿qué es terrorismo? Cuando uno mira el caso de Irak, cuando uno mira el caso de Libia, si eso no es terrorismo, ¿qué es terrorismo? Pero allí, digamos, hay una manipulación muy grande. Entonces Estados Unidos aparece como la lid de la democracia, como lo decía el mismo presidente Bush, al lanzar la guerra contra el terrorismo, y resulta que quienes efectivamente están impulsando el terrorismo son los Estados Unidos y la OTAN. Entonces yo creo que lo que se ha logrado es, a través de los medios, a través de la, digamos, de esa dictadura mediática, implantar en grandes sectores de la población esa idea del terrorismo y acusar a todos los movimientos de resistencia de terrorismo, cuando ellos son estos medios hegemónicos los que desarrollan el terrorismo. Hay que ver el caso del Cercano Oriente, es decir, cómo ese tipo de formaciones se están utilizando para hacer terrorismo. Son sistemáticamente impulsadas, alimentadas desde los centros de poder, fundamentalmente de los Estados Unidos, y en el caso nuestro pues el paramilitarismo es el primer actor primer agente de terror, y es alimentado desde el mismo diseño del sistema económico y político. Pero me parece que hasta ahora pues han tenido mucho éxito en implantar esa imagen del terrorismo para ponerle la banderilla a cualquier movimiento de resistencia, cualquier movimiento que contradiga los designios del capital. Que contradiga los designios del capital, terminaba diciendo ahí Darío, que se cortó el final y no pudimos escuchar. Vamos a compartir rápidamente un último audio de esta entrevista que, repetimos, le realizaba Hernán a Darío en el marco del foro que se realizó en Uruguay la semana pasada, que también lo estuvimos comentando con Víctor Moncayo. Perdón, sé que no se tose en el aire, pero no pude evitarlo. Vamos a escuchar el último audio, después vamos a subir la entrevista completa para quienes les interese escucharla entera, pero ahora nos vamos a despedir de esta entrevista escuchando a Darío Fajardo reflexionar sobre el lugar del campesinado en este conflicto que se desarrolla en Colombia. El actor que emerge quizás en estos últimos años, en paralelo, ¿no?, a lo que era más la dinámica de la insurgencia, es claramente el campesinado, pero en este caso reagrupado civilmente en la cumbre y a partir de proyectos concretos que venían viabilizando, como las zonas de reserva campesina. ¿Qué puedes decirnos respecto de este resurgir o más bien reagrupamiento, porque siempre tuvo presencia del sujeto campesino? ¿Cuáles son las características, las demandas? Bueno, a mí me parece que el proceso viene caminando, yo diría que más o menos desde el año 2003 hay una tendencia al acercamiento de organizaciones campesinas e indígenas que no lo veíamos de tiempo atrás. Y me parece que aquí ha habido un factor, pues, desde el punto de vista de los intereses de los campesinos, y no solo de los campesinos, ha disparado el proceso, que es, son los mismos tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, así como en México, por ejemplo, el desarrollo del movimiento zapatista estuvo muy vinculado a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En Colombia, pues el impacto que ha generado la aplicación de los tratados de libre comercio ha afectado tanto a los campesinos que los ha llevado no solamente a movilizarse como se han movilizado, sino a buscar articulaciones por lo menos de tipo táctico. Entonces este es un proceso que viene desde el mandato agrario del año 2003 y viene caminando a pesar de que hay una insistencia de la misma burguesía en mantener y profundizar instrumentos y tácticas de confrontación ideológica. Es impresionante, por ejemplo, ver cómo el Estado mismo invierte en proyectos con comunidades campesinas, en el caso del Cauca, particularmente, que es el sector más radicalizado, el movimiento indígena, invierte grandes cantidades de recursos precisamente para profundizar la confrontación entre ellos y otros sectores agrarios como son los campesinos. Hay viejas dificultades entre campesinos e indígenas en muchos territorios del país, porque es lógico, es decir, el mismo desarrollo del modelo agrario hace que los campesinos hagan presionen, hagan presencia en territorios indígenas, pero ellos mismos saben cómo resolver esos problemas, y lo que nosotros planteamos es que el Estado no debe intervenir en este tipo de conflictos, pero son conflictos que el mismo Estado azuza. Sectores de iglesias azuzan, inclusive sectores intelectuales de la pseudoizquierda azuzan ese tipo de confrontaciones. A pesar de eso, uno lo que ve es que como que el denominador común tiende a ser un proceso unitario. Y esto a pesar de la represión, y cada vez que se profundiza el movimiento unitario, se profundizan también las acciones represivas, se profundiza. Que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este momento en el norte del Cauca, el departamento del Cauca, los indígenas están movilizando, hay articulaciones con campesinos y con obreros, y con negros, y la acción represiva es terrible, y actúa el ejército, la policía y los paramilitares. Se producen asesinatos de dirigentes, y esto es como para fracturar ese proceso unitario, no solamente para frenar la reivindicación indígena, sino para fracturar el proceso unitario. Y en esas dificultades es que se mueve nuestro proceso. Como digo yo, así nos tocó, y así lo ha enfrentado la gente. Y este proceso de las reservas campesinas, al que yo me siento muy vinculado, pues es un proceso que nos muestra, digamos, una línea muy interesante del nuevo movimiento agrario, llamémoslo nuevo movimiento agrario, en donde hay un elemento fundamental que es lo territorial. Digamos, los campesinos habían luchado por sus tierras, por ciertas reivindicaciones, pero en este momento la figura de las reservas campesinas le da una proyección territorial que no había tenido el movimiento campesino desde mucho tiempo atrás, porque la lucha por las tierras baldías le dio origen a la primera semilla de las reservas campesinas, pero eso estuvo, digamos, oculto dentro de la guerra, formaba parte del ideario y de la cultura campesina en ciertos sectores, y en este momento toma una proyección muy grande. Digamos, es el nuevo movimiento campesino con una proyección territorial y política muy amplia, pero nutrido también por sus tradiciones de lucha y también por sus propuestas históricas, pero que entran en un nuevo escenario, como dicen algunos, vino nuevo en viejas odres. Hay una matriz de conflicto, hay una matriz de comprensión del conflicto, hay una matriz de propuestas, y en este momento pues se proyectan de una manera novedosa, donde lo territorial para la articulación comunidades en la construcción del Estado con otros sectores sociales urbanos, pues yo creo que es lo novedoso, lo nuevo, y yo sí quiero resaltar la importancia estratégica que tiene el proceso de las reservas campesinas, y por eso mismo se explica la acidez de la crítica del ataque sistemático de la que es víctima el movimiento de las reservas campesinas por parte del establecimiento del Estado. Es decir, todas las formas de agresión, desde el asesinato de dirigentes, la judicialización, hasta la calificación de baluarte de la guerrilla, que se les aplica sistemáticamente, que no son historias distintas, son momentos de la historia, son circunstancias distintas que únicamente se utilizan, digamos, para generar confusión y para justificar los ataques contra el gobierno. Y para justificar los ataques contra el campesinado, terminaba diciendo Darío Fajardo, reflexionando acerca del lugar y la importancia de las zonas de reserva campesina que nosotros ya hemos tocado en este Enredando las Mañanas, pero dicho así, a grosso modo, son espacios, miles y miles de hectáreas, donde el campesinado quiere que se reconozca la autonomía de producción, de diferentes proyectos comunitarios y socioproductivos para poder seguir viviendo, porque como dice Darío también en otra oportunidad, para lograr la paz hay que aflojar la tierra, y el campesinado está ahí jugando un rol fundamental en Colombia